cuando vengo por el camino, yo me entretengo por el camino. Se duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco a mi abuela. Si tengo frío, busco candela y bola volando. Bola volando, volando vengo, vengo. Bola volando, volando vengo, vengo. Por el camino, yo me entretengo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal todos? Estamos aquí que parece que nos vamos a aburrir. Buenas tardes. Salud a toda la peña. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Furaco Indiscreto. Un viernes 15 de abril en Radio Crash. Y que, pues ni más ni menos, que vamos a celebrar algo muy especial que te iremos explicando. Molto, molto especial. Dale ahí a Kiko. Dale ahí a Kiko para arriba, Edu. Merece y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Bueno, pues alguien se estará preguntando qué le pasa a esta gente, porque dice que va a ser un tema especial hoy. Pues porque es viernes y estáis en Radio Crash, y porque además hoy es 15 de abril y es un día especial, muy especial, porque aquí pues el Furaco Indiscreto va a celebrar el cumpleaños de Raúl. ¡Ole! ¿Verdad, Edu? O me va. El primer ole de la tarde. ¡Ole! Y como es un cumple, pues tiene que haber buen ambiente, buen rollito. Y algunos invitados que vengan a la fiesta, ¿verdad? De momento tenemos aquí gente. Buenas tardes, David. Buenas tardes. David, que ya sabemos que de vez en cuando tenemos la suerte de contar con él. Y hoy iba a estar aquí un ratín. Y la becaria, hola, nena. Hola, chicos. La gente estaba diciendo, son topaisanos aquí. De eso nada, todavía aquí hay una becaria enamorada. Todavía hay una becaria. Y muchas más personas que van a ir viendo por aquí esta tarde. Y te lo iremos diciendo poquito a poquito, ¿eh? No se puede dejar todo ahí. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, cuéntanos pues, la hora. Bilingüemente. ¿Eh? Bilingüemente, ¿no? Venga. It's almost a quarter past seven, que son casi de 7 menos cuarto en los pericones. Almost. Y bueno, el teléfono, por si queréis hacer alguna llamada, 985-14-23-45. 985-14-23-45. Supongo que los que sois algo veteranos en Radio Crash sabéis que Raúl es el creador del Furaco Indiscreto, de este programa que seguimos haciendo aquí los viernes con buen rollito, con buena música, y que por supuesto, como hoy es 15 de abril, su cumple, pues vamos a celebrarlo como Dios manda, ¿verdad? Siempre. Y entre las cosas que tenemos preparadas, muy buena música y algún que otro brindis con amigos de Raúl, y también habrá una banda, ¿eh? Marca de la casa, ¿verdad, Paula? Por supuesto. Casi siempre tenemos aquí gente muy interesante que nos visita, y en una fiesta tiene que haber una buena banda. Una banda, la que no podía ser otra, para Raúl. Para Raúl. Si anda, que no me arrastres. Vamos a hacerles un poco más de sufrir, ¿no? A los que no hayan visto el Facebook. Exactamente. Pero mira que no me arrastró a mí a escucharlos y a verlos un montón de veces. ¿Y qué te iba a decir? No se perdía uno. Que íbamos antes pues a tenerlos aquí en la fiesta de cumple que iban a tocar para pa nosotros. Aquí, la verdad es que siento decir que... Esto es como cuando vas a un showgirls, eso, y haces una chica para ti. ¡Ojalá! Solo que en plan musical. Siento decir que cuando les comenté, ¿no?, de venir... Tenía mis pequeñas dudas de que... Bueno, dudas de que quisieran venir, no. Más bien de que pudieran. Y fue mandar el mensaje y en cero coma Sí, sí, sí, o sea, genial. Pues lo cual dice que, bueno, pues que, por supuesto, por Raúl están dispuestos a estar aquí con nosotros y hasta soportar aquí un rato... a soportarnos, pesados, ¿no? Como un, sí, pesados como Edu y yo, y menos mal que estás tú, para que le hagan la pestaña un poco, anda. Vaya. Por eso yo vengo poco. David tiene mucho menos pesado y muy inteligente. Y bueno, pues vamos a empezar a celebrar cumpleaños, ¿o qué? Sí, hombre, ¿sí? Venga, pues. Venga, pues 15 de abril del 2016, el primer brindis. El primer. ¡Olé! Ahí está. Chin chin. Que no falte. Salud, señores y señoras. Y que empiece la fiesta. Vamos a empezar la fiesta con una de las canciones que le gustaba muchísimo a nuestro amigo Edu. ¿Cuál? Dilo tú. Empieza por la M y acaba por Clan. Ah, llamada a la tierra. Pues vamos a llamar a la tierra. Muy bien, a la primera, por. Muy bien. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Versión, buena canción, aunque no era de ellos, era una canción pirateada, pero quedó ellos medio bien, ¿eh? No, quedó ellos de cine, a mí me encanta. Bueno, estás fino, ya te dimos una pista buena, con que empezaba con la M y acababa por Clan y adivinaste el grupo, Edu. Sí, fíjate, y la canción y todo, ¿eh? Esto que me salgo. Así que vamos a dejarte que digas como siempre el teléfono, dónde estamos y esas cosines, y luego seguimos el cumpleaños. Bueno, pues el teléfono es el 985-14-23-45, 985-14-23-45, y estamos aquí en el Furaco Indiscreto, en el polígono Bueno, haciendo un programa de celebración de cumpleaños de nuestro gran amigo Raúl. Aquí en el polígono Ciudad Sin Ley, sí señor. Y 15 de... Uy, lo que estoy viendo yo, ¿qué canciones tienen por ahí? Vaya envidia, ¿eh? Sí, sí. Vaya envidia, ¿eh? Si te ha gustado a ti comprar alguna de estas, ¿eh? Sí, sí, tengo que venir yo más, con más tiempo, más. Yo creo que todos estamos aquí. Pues ya hicimos antes el primer brindis y ya empieza esto, parece ser un cumpleaños. Ya llegaron algunos invitados, ¿eh? Los pillasteis aquí haciendo, pues, poco vida social, pero aquí estamos todavía al pie del cañón. Y dentro de un ratín pasarán por aquí ya los primeros amiguetes de Raúl a contarnos alguna cocina. Y, bueno, pues, ¿qué más cosas tendremos en el programa, Paula? Tu voz es mucho más guapa que la mía, así que, a ver. Estaba tan concentrada escuchándote que ahora me acabo de perder. A ver, vamos es a que explicar. Tu voz es tan bonita. Gracias, gracias, gracias. Mientes muy bien. Es lo que tenemos las mujeres. Sí, hasta las no becarias. No me incluyo, para, ¿eh? Las becarias, que la nos, broma. Se nos vienen arriba. Que cuéntanos lo que hacemos habitualmente, aparte de celebrar hoy un cumple especial, normalmente que tenemos en el Furacu, que también tendremos hoy. Cocines que siempre hay. Bueno, pues hacemos cosas muy, muy interesantes. Hacemos el programa medio en pelota, que soy lo principal. Eso ya, sí. Uy, el programa pasado fue casi un programa nudista, ¿no? Prácticamente, prácticamente. Yo, verbalmente, por lo menos. Tuve acatarrao media semana. Ya me parece a mí que hablabas pero un poco así. Pero te estás yendo, Paula, a ver, yo ¿qué cocinas? Vine. Sí, ¿verdad? Que llamada, la ¿no? de que lo que se oye en la radio sea cierto, ¿eh? Claro, hombre. Infeliz. La verdad es que no es por echarnos... Que sí, ¿no? Qué coño, hay que de vez en cuando echarse algún claro, piropo. Sí. Creo que no lo estamos haciendo tan mal. No, tenemos porque... hasta una especie ya de secciones que hacemos casi siempre, que Paula no recuerda ninguna. ¡Ja, por ahí empezamos, porque no me acuerdo de la última, sino de la penúltima. Más mérito aún, porque llega a estar sí, organizado señor. Ya, bueno. Sí, señor, sí, señor. Pues tendremos, como muchas veces algún artista ha inventado, que vendrá al cumple de Raúl, una banda que son muy patilludos y muy ilustres, ¿verdad? Sí. Y todavía que... me acuerdo, voy a contar una pequeña pijada, pero bueno, que me hizo mucha gracia. Estando con Raúl en casa, que un día le dije, patilludo, y me dice él, ilustre. Pues los auténticos, los de verdad, los ilustres patilludos vienen luego a la fiesta. Ya tenemos por aquí una avanzadilla que bueno, realmente lleves un chasco porque estamos vestidos, ¿verdad? Sí, sí. Tú viniste con, ese, sí. con esa ilusión. Yo vine aquí medio en pelotas y nada. Luego te prestamos una camisuca o algo, tranquilo. Y tenemos también los eventos del fin de semana, Paula, ¿verdad? Contaremos sí, porque además hay bastante este fin de semana. Realmente tengo que confesar que esta semana no he hecho bien los deberes. Entonces solo... No te preocupes, que vine yo. Menos mal, no. Menos mal que vine que aquí, me apoyo. Trabajo sucio lo hacemos los paisanos aquí, David. Oye, hoy estamos el Furacu. Muy guapo, El Furacu en pleno, Sí, está señor. La plana mayor del Furacu. Sí, estamos sí. los cinco aquí, Sí, señor, sí, señor. Es que la ocasión no podía ser menos, Hombre, va. Pues luego os comentaremos, porque este fin de semana hay en Gijón una movida que es el Gijón Sound Festival, que hay montones de cosas y que escucharemos alguna canción de algún grupín de los que va a tocar y luego os informaremos. Y los calambures. Hombre, esos que no falten haremos nunca. Haremos unos calambures en su tinta también. Las risas también. Que nos pasamos. Exacto. Y lo que se nos vaya ocurriendo. ¿Verdad, Edu? O me va. Y buena música como esta, que era también una de las cosas que... que fundamentalmente Raúl pues se pone aquí buena música. Sí. Pues a mí no me cae muy bien el personaje este, pero esta canción es un a él tampoco, ¿no? No, pues pero esta canción, pero esta canción. Pero esta canción le molaba. Pasaba como a mí, como que es más, ¿puedo decir algo? Yo iba a decir como que se la perdonamos a Ramón Zin, ¿no? Pero sí, sí. Di lo que quieras. Bueno, perdonársela. Está bien. Iba a decir nada más un pequeño detalle, que yo cuando me despierto por la mañana necesito que me den un margen de tiempo. De tiempo para ser persona. Y si dormíamos en mi casa, entonces ponía algo tipo Nina Simone, Louis Armstrong, algo tranqui, mientras tomase el café. Y Raúl se levantaba y ponía o Tomás los demás, o esto que vamos a poner, o... Algo para despertar del tirón, ¿no? Y decía, por Dios, no. Así que dale caña cuando típico, quieras. Típico, sí, sí. Alguna vez me acuerdo también que estar, por ejemplo, pues haciendo alguna de las Mythic Spies de Raúl al mediodía. Y están sonando pues los Pistols ahí, por ejemplo. Mientras hacemos el fume. Los Stray Cats, que no me pateé yo locales en Londres para buscar un puto disco de los Stray Cats. Bueno, mira, pues que eso son te honra buenos, como hijo, chaval. No, pero a los ingleses no, que no lo sabía, no lo sabía los discos, ni un póster ni nada, tú y ahí otra cosa, bueno, increíble. Pues sí, mira, amaneciendo alguna vez con lo que dice la canción, con litros de alcohol, ya se dieron casos. Vamos para allá. Esta ciudad Una cosa que tenemos que comentar. Ayer, otra vez el Triskel volvió a hacer fiesta de cerveza. Ahí está, de la cerveza. Grande, Ramón, Silvia y Deli, grandes. Pues sí, hoy me quitaste tú la hoy cuña. Me adelanté. La cuña. Hoy me adelanté. Que mientras faltaste aquí respondí yo, ¿eh? Hombre, escúchame, pero es que, y seguramente que mejor que yo. Vamos a tener que hablar con Joel y con Ramón, para que, ya que hacemos tanta propaganda de Triskel, nos subvencionen unos cervezuques aquí para los furaqueros. Lo que hay que hacer es, cuando ya pues sentemos un poquitín en tema de curros y tal, cuando terminemos el programa, ir allí, tomar un allí. Y ya. Y comentáis el tema. Ahí está. Y luego me venís a ver a mí también. Para ir a tomar una no se va. No, y luego vamos a ver aquí a los partidos tocar y ya no entramos en casa. ¿Y dónde vamos a ver a David? ¿Dónde vamos a ver a David? A ver. Mete una cuña, David, es verdad. Mete una cuña, vale. Pues mira, a uno de los sitios. Escucha, son, donde a, 15, hay... son a 15 laureles, ¿eh? Como tú dijiste antes, el Gijón Show, un festival, en uno de los sitios a los que se puede ir a disfrutar de este festival. Explica. Pues uno de los bares es El Audio, que es un bar de noche, que suelen pinchar y tal, y otro es en el que estoy trabajando yo ahora, que es una cervecería, coctelería y tal, muy guapo, y estoy en la cocina, ponemos unos pinchos que te mueres de ricos. ¿O me va? Mucho tiempo me cuesta hacerlos, y nada, ahí está. Hoy pincha uno de los jefes. ¿Y eso queda por dónde? Porque hay mucha gente... En Pelayo, enfrente del coleccionista, de una cerveza muy, muy interesante, una cervecería muy interesante, por detrás del Vesubio, a tiro piedra de la estatua de Pelayo. De todo, sí. Ahí estamos. Un pues poco ya de... tenemos una cita. ¿Y qué hay esta noche allí? Pinchan, DJ. Hay un DJ. Un poco de música funky y tal. Tenemos el recorrido completo, ya viste. Completo. Algo, comida, toma, bebida toma y música. Algo al Triskel, vamos a picar algo de David. Claro, luego os invito yo a algo. Y bueno, y como os decíamos, hoy es 15 de abril. Ayer fue día 14. Ayer fue día 14 de abril. ¿Y qué celebramos el día 14 de abril? ¿Hacemos aquí una encuesta o qué? Sí, claro, hombre, va. Que llamen. ¿Eh? Que llamen. Una birra para que llame, es cierto. El 14 de abril se celebra el aniversario de la Segunda República. Olé. Y pues, aparte de buen paisano y de Mieres, Raúl era muy republicano. Mucho. Muy republicano. Vamos a hacer un brindis por la República. Y por la República. Y pues el día... Casi por un día, casi nace el día de la República. Tenía lo menos estudiado el jodido, Pues sí. Igual un poco los padres tenían algo que ver. Yo creo que igual, sí, eso te va a decir. El padre igual lo hizo con esa intención, no me extrañaría nada. Era un crack. Apuntó. Era un crack. Pues dale, Edu, vamos a hacer escuchar una versión del himno de Riego, homenaje a, por supuesto, al cumpleañero, a Raúl, y a la Segunda República. Bueno, vamos a ir presentando a la gente esta, ¿eh? A seguimos los llegando de Raúl, más gente al cumple de Raúl. Oye, ¿eh? Eso de la gente esta sonó un poco mal, no, ¿eh? No, pero está dicho muy cariñosamente. Bueno, es que en Les Cuenques somos un poquitín así, pero está dicho muy cariñosamente, ¿eh? Hay confianza. Y eso que, bueno, yo no sé cómo acabaste siendo ambiguo, Raúl, siendo de la otra cuenca, tío. Ya. Siempre me lo decía él. Yo no sé, bueno, todavía por qué estuvo casado un montón de años con, sí, con una de la otra cuenca, ¿eh? Eso pasó a algunos más. Vale, que sí hay que decir alguna tontería para que nos animemos. Pero bueno, lo de Cuenca sabía que me iba algún día, ¿eh? Ya podemos hacer un fuera con discreto especial cuenca. Caudal versus Nalón. Unas encuestas. Y hasta hablando en serio, hay grupinos muy interesantes de ambos sitios, ¿eh? Podemos hacer ahí un tema. Vamos a guardarlo para otro día. Ahí está. Señor Furacu. Sí. Bien, pues que se siga la fiesta. Tú sigue apuntándolo ahí en la libreta negra que tienes. Exactamente, tú, ¿eh? En la barra de hielo. Ahí está. Pues cuando son ya un poquitín más de las 7:30. Almost. No. Ahora es almost 25 to 8. Pues Juanjo y Luis están aquí con nosotros. Llega la primera remesa de invitados al cumple. Luego llegará más gente. Y recuerda el teléfono, Edu, porque igual algún desquiciado quiere llamar y contarnos que conocía a Raúl y que se apunta a la fiesta. 985-14-23-45. Pues 14-23-45. Estáis invitados. No sé si llegará el tequila para todos, pero... La cerveza seguro que sí. Decimos el tequila, que da más audiencia, boba, si saben que son latas de cerveza. Es que el tequila está guardado. ¿Es claro. Eso? Si no lo sacamos y para el cumple... Oye, bueno, algunos pues, trabajamos, ¿eh? Vale, bien. Pues, David, tú también conoces a esta gente, ¿verdad? Esta gente y yo vimos te casi en pañales. Ah, claro. Me ¿Sí? Sí. Y al FIU también. Cuando eras bueno. No juega al fútbol ni nada. Cuando eras bueno. Y con los tuyos. ¿Qué tal, Luisi? Y no te robo juguetes ni nada. No, me préstamo a largo plazo. Así os conocí yo, con Hugo por medio, allí robando vos los pinchos, y ahí tu padre, después de, yo qué sé, 2 o 3 días, dijo, oye, déjeme este guaje para llevarlo a casa a dormir. Ya ves, el mi fiu con... porque tenía... Estoy pensando que iba a vengarse de lo que ya hacía en el parque. 19 meses. Este me lo va a secuestrar y da una paliza o 19 meses o por ahí, la primera casa donde fue a dormir. Toma ya, con Raulín. Pero bueno, bien, ¿no? Hola, Juanjo. Bien. Hola, buenas tardes. No, teníamos... Hablabais antes de pijaduques, teníamos un par de pijaduques para contar. Pero ya les contó ella. Entonces ya me... Seguro que hay más. Dije, no, yo, mira, digas, tú, no me mira, digas que te pisó la mujer lo mira, que habéis preparado. Pisóme el cayú total. Pisóme el cayú total. Una era esa, una era... El mi fiu, la primera vez que salió de casa, la primera vez que pasó la noche fuera a casa, tenía 2 años. ¿Dónde la pasó? En casa de Raúl. Qué peligro. En casa de Raúl, ¿y no, tú porque... ¿Tú eres consciente que en vez de los cantajuegos escucharía litros de alcohol? Corren por tus venas. No problema. Dije, oye, déjanos el guaje tal y cual y no sé qué. ¿Y cómo conocimos a Raúl? Pues conocimoslo en una sibrería. Y aquí somos gente de Chigrebo, que lo siento. Conocimos una sibrería. Y fue así, porque Hugo, nosotros estábamos en una mesa y Hugo veíamoslo que a poco venir con un cacho comida. Y entonces dijimos, bueno, este chiquillo, hasta que nos empezamos a fijar. Y él pasaba por al lado de una mesa, que era la mesa de Raúl, cogía un cacho de comida y marchaba. Y nosotros, claro, de repente, muertos de vergüenza, vamos a pedir disculpes, oye, perdón, ahí, que el guaje tal y cual, y ellos muertos de risa, no, dejailu, tal. Y nada, así estuvimos, Hugo, así los conocimos. O sea, fue una amistad basada en la cleptomanía infantil. Totalmente. No sé si cleptomanía o mucho morro, pero él cogía, pasaba y cogía. Y comía. Y pinchos, o sea, no pinchos. El guaje estaba bien enseñado, también. Oye. No, sí, yo recuerdo alguna también. Veníamos sudando de jugar al fútbol. Entrábamos para adentro, un cash. Abría algo, ven para afuera. Y no hacía nada, ni decía nada a nadie, ni nada. Sí, pues, tío. Pues yo reconozco también, yo conocí a Raúl en una sillería, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Qué raro, ¿eh? qué casualidad, sí. Pero bueno, no fue, en este caso mis hijos no intervinieron, fue directamente face to face, ¿eh? Pero bien, luego bien. Lo contaremos. Y estamos encantados de que cuando os dijimos, tenemos tal idea, queremos el día 15 celebrar el cumple de Raúl, y yo os lo dije, bueno, estáis encantados de, primero, de lo que yo os pedía, que era hacer una llamadina y contaros alguna cosa por teléfono, pero estáis aquí, que es mucho mejor, ¿eh? Tocamos a menos cervezas, pero bueno. Bueno, no pasa nada, luego pero ganamos, Edu, debe ser la primera vez que yo recuerde, que tenemos aquí a dos chicas contándonos cosas. Hubo chica más artista, Pero, amigas, amigas. Menos mal que viniste, Luisi. Voy a venir más a menudo, porque estoy una delicia. Cuando queráis, cuando queráis, cuando queráis. Aquí sigues para todos. Y lo que decía, que, bueno, pues contaros lo que queráis. Yo sé que Juanjo ya hablamos ayer y traemos una cancioncina que te remite a Raúl. Pero si quieres contarnos cualquier otra cosa de cuando éramos tan jóvenes. Y tú habías venido con Raúl aquí una vez. Exacto, programa, es verdad, ¿no? Que lo que sí, yo había estado aquí ya con exacto, Raúl. Exacto, lo teníamos que decir sí. En principio y no lo dijimos. Juanjo ya. No, pero no pasa nada. Viniste a un furaco indiscreto ya. No se llamaba así, era Radio Crash, simplemente. Era Radio Crash. Y bueno, ya... era sí, era cuando el tema del furaco todavía no estaba aposentado, pero era Raúl ya quien sí, me trajo sí, hasta aquí, ¿de verdad? Sí, era Raúl, fue el quien me trajo y nada, estuvimos charlando un rato de la vida, de un poco de política, de la situación actual. Claro, yo, debido a mi profesión hablamos mucho de enseñanza y tal y cual. Y entonces yo quejéme, lloré, armé la de Dios. Pataleaste un poco, ¿no? Pataleé, y que yo no lo hubiera hecho que tenemos, al pataleo y tal, ¿no? ¿Qué vas a contar? Y nada, mira, antes decíais que no le caía muy bien Ramoncín a Raúl. No era solo él, yo creo que era de la opinión de todos los que estábamos aquí. No, a mí tampoco me cae bien. No, a mí no es que no me caiga muy bien, es que no. Perdona me... que te interrumpa, pero ¿no fue a partir de que fue partícipe en ASGA y todo este tema? A mí ya me caía mal antes. No, y yo con alguna vez que hablé con Raúl tampoco era muy partidario antes tampoco, ¿eh? Pero ah, bueno, a Raúl yo no lo sé, pero yo siempre lo vi. Pero en cambio la canción que escuchamos antes, sí, bueno, como esa canción que llegué como un icono. Bueno, pues del rock and roll español y tal. Yeah. Entonces, sí, yo alguna vez la escuché con Raúl en su casa o en el coche y tal. Y bueno, sí, que molaba, sí, sí. Sin embargo, eso. Pero siempre salía el comentario de este payaso. Sí. Este payaso, no sé qué y tal. Eso, desde luego, pero yo lo compartía bastante con él. Recuerdos de hablar con él en la cocina sobre él, mientras estaba haciendo la paella. Les dijo, puta, tal, el SGAE, tal, cual. Pero sin embargo, reconocía que había sido un tipo muy atrevido, ¿no? En la es que época, bueno, es que hay que reconocer lo suyo. En el 76, 77, claro. Cuando ni Dios sabía lo que era el punk en España, si tú ya lo sabía. Claro. E intentó hacer algo parecido al punk. De una forma rara, pero intentó hacerlo. Lo del rey del pollo frito, toda aquella movida. Exacto. Salía pintada. Y aquí de Gijón salió escaldado, ¿eh? Sí, no me extraña, claro. ¿Y qué llevales? De aquí de Gijón salió escaldado. Aquí tonterías les justes. Y dijo que no volvía a tocar jamás en la vida en Gijón. Y no tocó nunca más en Gijón. De hecho, no viene al Gijón Sound Festival, mira. Oye, está. Por si acaso. Él se lo pierde. Por si acaso. No, pero escúchame. ¿Sabes quién viene? Perdona, Edu. Sí. Es que si no se me va a olvidar. ¿Sabes quién viene? Que es sorprendente. Luego hablaremos de los eventos de todo el cartel, ¿no? Pero toca Aute. Ah, Aute dentro del Gijón Luis Eduardo Aute. Porque es un tema que quiere ser como un festival muy ecléctico, abierto a todo tipo de estilos. Y bueno, pues no traen a Leo Harlem de milagro. Pero pagando, ¿no? Pero bueno, pero hablando en serio, hay bandas muy buenas y pagando. No, también hay actuaciones gratis, ¿eh? Sí, sí, hay un montón. Por eso te preguntaba ahí. Y hay muchas cosas alternativas que alguna sala de Gijón y algún bar programa aprovechando el Gijón Sound Festival. Luego lo comentaremos también. Un par de amiguetes nuestros que estuvieron alguna vez en el Furaco Indiscreto, también tienen bolo mañana y lo vamos a contar y a escuchar algo de ellos. Uh-huh. Un poco de música, Edu, que esto ya no parece un cumpleaños. Hombre, va, pues vamos a dar ahí un poco a rockabilly, ¿no? Cumpleaños feliz de Parchís o algo para que... Sí. Streetcars. Sí, esta es la canción, Juanjo, es la canción. Algo tienes fiestero. Tienes que presentarla tú, Juanjo. Dale. La que sí, la que Streetcars. Yo la canción esa escogí, bueno, porque ye rock and roll, porque ye Brian Seche, porque son los Streetcars. Pero escogieron un poco también por el título de la canción, ¿no? Las reglas del rock and roll. Yo creo que si alguien vivió con las reglas de un rocker, ese fue Raúl. O me va. Pero ojo, hasta cierto punto. Porque Raúl tenía sus propias reglas. Era más punky, eran. Raúl tenía anarquía. Sus propias reglas y era realmente las que seguía, ¿no? Y bueno, en ese código de honor, digamos, que enraizaba una cuenca y enraizaba una época que tocó vivir, estaban las normas de Raúl y parte de ellas pues son normas del rock and roll. Ojo, y voy a hacer un inciso, y unas reglas lleváis bastante dignamente a rajatabla y muy respetables todos. Sí. Muy respetables todos, y mucha gente quisiera conocer yo con el sentido de dignidad que tenía Raúl, y que vamos a brindar por él de nuevo antes de escuchar. Dale, arriba, ¿verdad? Arriba, chicos. Feliz cumple, cumple. Vamos. Aquí estamos, ¿vale? Con los Stray Cats. Pues venga. El Rock and Roll Rules. Las reglas del rock and roll. Dale. Para despertar, ¿eh? Esto lleva canción para despertar. called Rockabilly Rules. Okay! Sends my soul. Part hillbilly, part rock and roll. All you need is guitar, slap bass, and a big old drum. Well, the cats and I dedicated this song. Feels so better on the demon show. But even this song, rockabilly rules, okay. Well, rockabilly rules, okay. Rockabilly's cool, oh yeah. Rockabilly rocks, let's rock. Well, rockabilly, billy bop, oh, let's rock. Rockabilly rules. Las reglas del rock and roll, el rock and roll rules. Y en el 105.0 en Radio Crash FM, como estamos de fiesta, empieza a quedar bien mucha gente. Que se note, a ver cuánta gente estamos aquí. Joder, es el único cumpleaños estamos montando aquí hoy. Mejor que el de Paki Ring. Oye, tenemos a alguien al teléfono. Eso digo, espérate, que lo pasamos. Otra persona, otro invitado al teléfono. Hola. Venga. Muy buenas. Buenas. Buenas tardes. A ver, ¿me oís? Señor, sí, señora, sí, señora. A ver, tengo muy bajo. ¿Nos oyes? Muy bajo. ¿Nos oyes ahora un poco mejor? No, la verdad. Sí, ahora sí, bueno, ahora sí. Ahora un poco mejor. Bien. A ti perfectamente. Bueno, me imagino que tú eres Juan, cabrón, porque te conozco por la voz. Sí, yo me imagino que eres Juan, pero acabas de insultarme. Bueno, un abrazo. Oye, Juan, bienvenido. Juan, escucha. Juan. Juan. Que lo conozco otro brazo también, porque son amigos de Raúl, son amigos míos también. Perfecto, Juan, ¿nos oyes bien? Sí, escucha. Bueno, un poco bajo, pero oigo. Están aquí amigos tuyos también, está Luisi, está Juanjo, que creo que se estaba escuchando por la radio hace un momento, y está, escucha, a ver si conoces a este que te va a saludar. A ver. ¿Qué pasa, Pisha? No te conozco, güey. Sí, vamos a dar otra oportunidad, a ver, que lo conoces, a ver. Yo conozco, bueno, al si Tufío. No, cuéntanos algún dato que se pueda centrar. A ver, lo conoces segurísimo. Conozco al Tufío. Algo que te puedo contar ahora, ¿eh? A ver, que te os cuento algo de... Escucha, Juan. Dime. Coño, ¿no sabes quién soy yo? Y David, el fío de Raúl. Ah, mi neño. Acabáramos. Tu neño, sí, que lo conoces perfectamente por la voz. ¡Ostres! ¿Qué tal, guaje? Aquí estamos, escuchándote. Yo estoy tomando una cervecina aquí porque yo donde quisiera a tu padre que estuviese. Pues me parece genial. Vas a tener que brindar con nosotros, Mario, entonces. Pero digo, igual hay cerveza o la bebieron todos estos y entonces yo voy a ir al Tigre que yo donde gustaba a tu padre que estuviese. Muy bien, pues mira, desde un Tigre, la primera conexión vía satélite que hacemos con un Tigre, ¿verdad? Y bienvenido al cumple de Raúl, Juan. Ya sabes que pues era un crack y por eso toda la gente que pedimos colaboración pues dijo que sí inmediatamente. Y tú también cuando te dije, oye, pasa esto y queremos es alguien que... No te digo nada, Juan. Queremos alguien que venga al cumple de Raúl. ¿Me oyes ahora? Pero no. Voy a entrar dentro, que tengo la radio puesta. A ver, si bajas la radio seguro que lo oyes, chicos. Es un poco más complicado. A ver, a que nos escuches mejor ahora. A ver, habla. ¿Nos escuchas? Claro, por la radio perfectamente, joder. Bueno, pues muy bien, nada, pues nada, tú has notado al revés, pero si vale así, cojonudamente bien. Escucha, ya, ¿me escuchaste cuando te dije quién te saludó antes o no, Capullo? Sí, ahora Vicín, me está. Vicín, pues aquí lo tienes. Mira, estamos en el cumple de Robert ahora mismo, contigo, Juanjo, Luisi, Edu, que está en los mandos, que lo está haciendo genial. Está haciendo genial y está todo saliendo muy bien, no como el otro día que he metido la gamba hasta atrás. Está Paula aquí, que es hola. La capitana. Hola Paula, un beso. ¿Te acuerdas de mí, no? Sí, sí, nos conocimos poco, pero me acuerdo de ti. Muy gratamente. Y está David, como sabes, bueno, también está un componente de la banda que luego va a tocar aquí en la fiesta de Raúl. Si no andes muy lejos, no te lo quieres perder, hacia las 8:00 habrá aquí un concierto, tío, de la mejor banda de Chigrevili del mundo, ¿eh? Bueno, no me voy a decir. Y mira, este es uno de los componentes. Tocar no tocamos, pero oye, divertir lo que quieras. Los ilustres patillos. ¿Y qué te cuentas, Juan? Aquí apórtanos algo de... Ya nos dijiste alguna cocina, pero a ver, ¿qué nos quieres contar? Algo que pues aquí al cumple de Raúl y que sea contable, tío. Sí, bueno, claro, es que la mayoría no pero... La mayoría serían para contar en un canal codificado, pero vamos a contarlo aquí en abierto. Y, joder, seguramente que hay algunas cosas que no sabemos. Tú nos puedes contar qué pasó, viniste a la fiesta. Estoy como, ¿eh? Una pregunta, Juan. Dime. ¿Cuál fue la última paella que comiste tú con mi padre? La última paella que comí. Ya no me acuerdo, macho. Me cago en Dios. Muy amigo, ¿cómo eras entonces? El más de pulpo. ¿El qué? No, pero me acuerdo cuando me contaba que quería ir a montar un chirre. Ah, hombre, claro. O en Mallorca, no sé dónde. O en Arrecife. O en Tailandia. ¿Dónde lo escuché yo? Tuvo varias opciones. Y alguna también por Brasil y por ahí. Sí, sí, sí, sí. Tuvo varios proyectos. Sí, sí, sí, a ver qué sí. ¿Y qué? O cuéntanos, ¿y qué más? Nada, voy a contaros una anécdota que me acuerdo así contable. Que fue un día de... sabéis que yo atarraba mucho los bares antes. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, no. Desde que cambió la hora dejaste. Estaba con Raúl siempre, claro, porque él también de vez en cuando paraba por ahí. Sí, yo, dinos. Una bomba al día... No me acuerdo qué día era. Tengo una bomba... Pero yo también, el mismo día que tú. Y ahí está una semana a otra hablando de la boda. Y cuando creen los días para la boda... No tienes la boda tú, Dios. Yo mi marieva, que yo también. No será uno de las polas y al Mateo, ¿sabes? Y así. Y dice, que se casa con la mi prima, joder. Luego ya lo demás de la boda no se puede contar nada. Mejor. Bueno, si eso hasta los postres, luego ya. Pues guay, genial que eso, que recordemos tan eso, como papá bien, tío, y para acordarnos de cosas guapas a Raúl, que hoy es su cumple, que su 52 cumpleaños, estará seguramente el jodido riéndose de nosotros, diciendo, mira esos pringados ahí, en vaya porquería de fiesta que montaron. Perdona, pero estará encantado de decir, coño, están por supuesto, celebrando mi cumpleaños. Por supuesto, sí, Juan, sí, tranquilo. Estoy preparando una cocina y un monologuín aquí en plan risa. Que lo estás preparando, dijiste. No sé, un día pasó por la radio cuando estaba con Piquín ahí madurado. Muy bien. Y lo contamos ahí, va a ser unas risas. Perfecto, tío. Como hacía con él. Muy siempre, perfecto, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues cuando quieras. Cuando queráis, pues, por lo que queráis. Cuando ¿vale? quieras. Apúntalo en la agenda, Juanco, que si no se olvida, la sí, agenda sí, negra. Apuntamos donde lo de antes, sí, ahí en el sitio ese que apuntamos las cosas. Bueno, pues van a despedirse de ti también dos amigos. Juan, muchísimas gracias, tío. Cuando quieras vienes por aquí y bueno, pues oye, ese monologuín o lo que te apetezca. Y David, despídete el colega. Nada, hombre, que me alegro de que hayas llamado. Espero que nos veamos pronto y que nada, yo también tengo mucho aprecio y que espero que nos veamos, ¿verdad? Ya lo sé, Bueno, Juan, pues gracias una vez más, tío, y se despiden también de ti aquí un par de colegas, que esto ya los conoces, supongo, ¿no? Mira a ver, mira a ver. A ver, no. Oye, si te da por venir por aquí, no te pierdas por el camino, ¿eh? Bueno, oye, ¿hay bares cerca? Bueno. hay muchos. Alguno hay. Escucha, ahí a Jojo, que si no, llamo Lupa, que vas a buscarme. Uy, entonces no llegáis fijo. Ya sabes que Juanjo coge el perro y patea medio Gijón, ¿eh? Y si hace falta ir a buscarte a cualquier sitio, pide refuerzo, no te preocupes. No. Venga, un abrazo, Catalu. Muchas gracias, tío. Y bueno, gracias, Juan. Oye, escucha, ¿puedo contar el secreto ese que me pusiste por teléfono? Dije a esta gente que querías que pusiéramos la canción de Parchís en serio, tío. Y no, hasta ahí no tragamos, ¿eh? La de cumpleaños feliz de Parchís, oye, mira. Pues no la bailamos poco, sí, joder, sí, pero mira que ya nos bajamos los pantalones con Ramoncín, ya una más, ¿no? Esa ya para otro día, tío. Bueno, pues escucha, una canción que va a sonar ahora, que es de Muchachito Bombo Infierno, y que yo pues aprovecho para decir que lo conocí gracias a Raúl, y que algunos que estamos aquí en esta mesa fuimos a ese concierto a verlo, porque, bueno, yo animóme a ir al concierto, no conocía nada de lo que hacía este hombre, y me gustaba mucho después de aquello, y sobre todo en un directo, Juanjo, también estabas ahí. Sí, yo estaba en el concierto, en el Albeni. Concierto muy guapo, con aquel tío que a la vez que estaban tocando, pintaba ahí un cuadro según iba al concierto. Un artista, el tío. Fue un concierto muy bajo. Hace un show, aparte de ser bueno, pero tú escuchas los discos, tú lo ves en directo y no hay color. Pues la canción es lo que todos sentimos por Raúl, pero al revés. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Tengo que decir que Sí, Juan, dime. Un beso para todos muy grande y en especial para Paula, que conozco muy poco, pero bueno. Ya eludo yo. Lo maravilloso que fue con él y entonces. Venga, un abrazote, Juan. Gracias, Juan. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, un beso, tío, gracias. Y lo que os decía, al revés, ojalá no te hubiera conocido nunca. Todo lo contrario, estamos encantadísimos con este brindis de haberte conocido para siempre, crack. Dedicada a Raúl desde Muchachito. Soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, pie con pie, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca. Oye, aquí hay más gente que en una boda, ¿eh? Esto se está petando, ¿eh? Sí, sí, joder, sí. Se corre sí, la voz sí. Que hay una fiesta buena aquí, ¿eh? La cerveza. No se admitan más gente. Claro, la gente escuchó esta. Dijeron esta gente que hace el programa en pelota y oigo dos voces de chica, o esta ya. Como decía la canción, estamos tan a gustito. Pues estamos a gustito de celebrar el cumple de Raúl el 15 de abril a las casi las 8. Ahora sigue Olmos, David. Almost 8 o'clock. ¿Y qué, Edu? ¿Dónde estamos? Recuérdanoslo. ¿Dónde estamos? Estamos en Radio Crash 105.00 y el teléfono es 985 14 23 45. Y entre las cosas que hacemos siempre, pues hay una sección, aparte de los eventos que luego hablaremos, los efectos especiales que hace Paula ahí que quedan muy guays para la fiesta. Y es lo que hacemos siempre, Paula, que se llama... Calambures. Los calambures. ¿Sabes lo que son los calambures? ¿No? ¿Por qué le trabamos hoy, Juanjo? Juanjo, tú eres maestro, tío. ¿Qué es un calambur? Es un calambur. Calambures. Los calambures son juegos de palabras con giros en las sílabas, con inventos. Y hay aquí unos cracks en Gijón que se llaman Rafa y Manuel, que hicieron este libro, que hay un diccionario de estupideces. Alfabéticamente, bueno, la gente que lo oía sabe de qué va. Pero bueno, mejor algún ejemplo, ¿eh, Edu? ¡O me va! Dale un poquitín de swing y empezamos ahora. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep. Bien, pues vamos por orden alfabético y la ¿por qué le trabamos? Vamos por la G, porque el día fue la F, de Furáculo, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. Y bien, pues vamos a decir alguna, y si alguien se anima, pues puede intentarlo, ¿eh? Vamos a empezar. Primera palabra, gorronea. ¿Gorronea? ¿Alguien se anima? Espera, a ver, da un poco de gorronea, tiempo. Gorronea, ahí, a ver. Gorronea y no pilles la gonorrea. Vamos, calentito. Gorronea, se apropia sin pagar de una enfermedad de transmisión sexual. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. Seguimos con la G también, con la G. Atención aquí, la pronunciación es importante, ¿eh? Girona. ¿Significado de Girona? Girona, a la una. Uno Girona, que gira... El que gira a... pa' gula. Girona, en Cataluña, cárcel. Gastronomía. Y facilita, ¿eh? Gastronomía, ¿qué me contáis? Esa pregunta es David. El que gastra... David, experto gastronómico. El que gastra la... La mía y la tuya. Apuntámosla también. Es muy buena, atendéis. Gastronomía, ciencia que estudia la cocina universal, pero con telescopios. Tenéis que acertarme, la estoy muy buena, ¿eh? Giri Gai. Que yo casi lo que había que hacer un momentín, así. Un extranjero que. Un inglés mariquita. Está bien facilina, venga, que podéis. Giri Gai. Un extranjero que entiende. Más o menos. Más o menos. Casi come almohades y eso, ¿eh? Vamos a decir la buena. Giri Gai, extranjero, homosexual, alborotador. Dale. Esta palabra aquí, un típico apellido también, que significa guisasola. la mi compañera cuando noto yo. Ahora si podéis, podéis hacer una máquina de que... ¿Veis? ¿Veis cómo cuando nos ponemos centrados vais a hacer? Es muy bien, casi casi. Podrían ayudarlo un poco. Voy rozando el poste, pero casi casi. A ver, Guisasola, marca vasca de Ollas Express. ¡Dale, dale! Bueno, aquí también hay un calambur que, como casi en todas las redes, es solamente válido para pa lo nuestro, para Asturias. Gozoniego. En el resto del estado no se van a coscar, pero aquí sí, que es un gozoniego. Persona frígida, oriunda del banco de su concejo. ¿Hay algún gozoniego en la sala? Como para decir que sí. Ay, bueno, pues ya la última, aunque la verdad que da un poco de pena porque lo pasamos bien, muchos risas con los calambures. Después volvemos, ¿no? Hombre, sí, a eso. Sí, no es mal que hasta la Z todavía nos queden unos cuantos semanas y más luego los que inventemos. Ahí está. Venga, para acabar con la G, que es un geriátrico. Geriátrico. Bajo cubierta de una residencia de ancianos. ¿Qué? Vamos. Qué risa. Con las gallinas. Qué risa. Ay, bueno, el cumple va mejorando, ¿eh? No me va, no me va. El cumple va mejorando. Vamos, y lo que bien. Falta todavía. Y hay una persona más que no la dejamos saludar. Estuvo aquí antes también partiéndose un poco los gente con los calambures, pero sí. llegó otro patilludo. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Y vino vestido también, otro que picó, ¿eh? vengo de currar, ¿eh? Que si no. Vaya, bueno, pues, dos veces más y vengo. La banda va llegando. Gon, aunque venga. Gonzo, aunque venga desnudo, viene vestido. Ya, bueno. Sí, también. Bueno, sí. Porque... Por el pelo, ¿eh? Estos son compañeros de grupo y el resto cuento. Con amigos así, enemigos pa' qué. Como diría Raúl, y un pintado. Sí. Un pintarrajeado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues la banda que... ¿A cuál tengo que pedir cita luego? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Nos vamos a dar abasto, ¿eh? Tenemos que ir a muchos sitios. Es que aquí hay que aprovechar para todo. Bueno, pues luego metes una cuña, si quieres, el tema Tatus, ¿eh? No pasa nada. Colabores a 15. Colabores a 15 laureles. No sé si todavía lo comentaron. Bueno, pues chicos, seguimos en el Furaco Indiscreto. Y encantados de que la gente que llegó por aquí todavía no haya marchado, que se queden aquí. El tema es que tocamos a menos viernes, ¿eh? Pura bueno, cu- no pasa nada. Oye, todavía no dijiste tú nada, estamos aquí todos hablando. No, yo estoy encantado de escuchar. Él está con 0-0, hombre. ¿Y tú qué? Está con San ¿Y Miguel, yo qué de qué? ¿Tú qué? ¿Cuentas alguna... ¿Una anécdota? ¿Alguna yo, anécdota? Yo conocí a Raúl en el Savoy Viejo y me lo presentó... ¿Cuál fue la última paella que comiste? No, yo no comí, no tuve el placer de comer ninguna paella ahí con Raúl, pero bueno, sé que cocinaba de escándalo. Arétela yo, entonces. Hombre. Va, el chaval lo lleva a los genes, ¿eh? Hombre, que... como de tal palo, tal astilla, ¿eh? La verdad que emociones payas impresionantes y alguna que otra te tocó tomar tres o cuatro vermús mientras iba haciéndose el tema, con lo hombre, cual luego siempre te ves más riques, evidentemente. Yo creo que todas las veces se quedé para tomar algo con Raúl, me dijo, da igual la hora que fuera, ¿eh? Me decía, marcho para casa que voy a hacer una paella. eso, a las 5 de la tarde, tranquilamente. A las 5 de la tarde y a las 6 de la mañana. Una vez en el Savoy me dijo, marcho, que estoy cansado de veos. En un descanso que tocamos en el Savoy, dijo, marcho, estoy cansado de veos, voy a hacer una paella. A las 6 de la mañana, a las 6 no iba a la rula por pescado, claro. Y estaba preparando el tema. Nunca escuché nada de unos macarrones, nada. Paella, nada más que paella, se alimentaba de paella. Gonzo, ¿puedo los contar? Siempre. ¿Puedo? No, el tema era, bueno, aparte que sí, es verdad que cocinaba cojonudamente bien, el tema de rula que gustaba que alguien estuviese con él mientras cocinaba y que estuviésemos oyendo música y pasándolo bien, y a mí la verdad costaba poco trabajo, aparte que luego salían muy ricos. Y nunca he dicho con el puntín que tenía el jodido para el fumé. La verdad, si somos sinceros. Le fumé. Y eso que soy pido la palabra. Algo lo fonestito. Dilo tú, que es de Gabachalandia, tío. Le fumé. Cabrón, no me dejo nada, tío. También me pasó, sí, estando haciendo paella también le fumé alguna. Sí, no. Alguna... Bueno, pues ahora. Espera, que pido la palabra. Ay. No la... pidas, tú lánzate, déjate pedir. Bueno, aquí unas prudentes. Hablando de lo que acaba de decir Gonzo de lo de las paellas, el día que Raúl y yo nos liamos, me voy a hacer casa. ¿La paella o qué? Bueno, no vamos a contar intimidades. Escucha, ya dijimos todos dónde conocimos a Raúl y tú no. ¿Cómo? Ya dijimos todos dónde conocimos a Raúl y tú todavía bueno, no. Ah, bueno, sí, vale. Yo lo conocí en el clásico. ¿Otro bar? Sí, claro. Tierra. En el bar de Moque, pero nos vimos un agosto, o sea, un 19 de agosto, me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba hablando con Moque porque había una banda que venían de Cantabria, que tocaban tipo Django Reinhardt y tal, así, bueno... Según él, muy pesados. Y nos encontramos afuera echando un pitu. Y ahí, muy chulo, él apoyado en la puerta, me dice, ¿qué tal por Cuideiro? Y digo, ¿y tú de quién jazz? Como dicen en mi pueblo. Que ahí empezamos a hablar, ¿no? Y quedó ahí la historia. Y eso fue en agosto. Y hasta el 19 de octubre no sí. Nos volvimos a reencontrar. Muy buenas. Y estábamos en el clásico, luego en el bar de Oscarín, y sentados yo sentada en una acera un poco perjudicada, hay que decirlo, de esos vermús largos. Aquí no se cuenten mentiras. Así, no, mentiras bien, nada, bien. Aquí todo claro. O se cuenta o no se cuenta. Claro. Y yo ahí sentada en la acera cantando Qué demasiado, que espero que luego la pongamos, sí, de Joaquín está Sabina. Previsto, está previsto. Y yo chicos, miro para hay una llamada. Tenemos a alguien al teléfono. Bien, pues Pablo. Muy buenas, cuéntanos quién eres. Vamos a dar preferencia. Hola. Soy Moque. ¡Por alusiones! ¡Por alusiones! Fue decir el clásico y apareció. ¿De dónde os conocisteis, Paula? Sí. Moque, cariño, que tengo muchas ganas de verte. Estoy presente. Raúl no era bueno, pero tampoco era malo. Buena explicación, sí señor, sí señor. Tengo la sensación de no poder estar ahí, pero estoy de cosas. Los dos odiábamos a Sabina, que lo sepan. Y a los suaves. Lo llamábamos Joaquín Shakira. Por eso me parecía a mí raro que cantase la canción de Sabina. Pero bueno, oye, que vale. Para ligar todo vale. Vale, es que tengo la foto de Raúl. ¿Alguna exclusiva más? Estoy emocionante, ¿vale? Sí, no, perdona, que no. ¿Puedes repetirlo, por favor? Nada, que tengo una foto con Raúl en el CEAR y me estaba emocionando, entonces solo quería saludar. La tengo. Acuérdame de ese día. Paula, diles que Moque, que hay gente que no sabrá quién es, rápidamente, para dejarlo que siga contando cosas. Moque fue el batería que echaron los patillos. Sabía que lo ibas a decir, Castrón. Fuiste no, tú, no mientas. Dice un finiquito al hombre, por lo menos, solo. O algo, me cago en tal. Marchó solo. Moque. Vale. Muchísimas gracias primero por entrar en antena en la fiesta de Raúl, tío. Muchísimas gracias y Paula te va a seguir contando cosas. Moque, amor. Paula. ¿Qué? Oye, no me llames Paula, que los que me llaman Paula es que están enfadados conmigo. Mucha fuerza, tío. Gracias, amor. Vémonos, por Tengo favor. Muchas ganas de verte y darte un achuchón. Pero ya antes de ponernos sentimentales, que hoy tengo yo un día flojito. Bueno, vale, nada, que me presta mucho que hayas entrado, ¿vale? Vale. Hombre, me hubiera molado mucho más que vinieras aquí, y ya pero no, bueno, sí. habrá que ir ahí. Y que trajeras cerveza. Por favor, poneme una de Johnny Cash para él. Vamos a intentar. Creo que la trajimos. Tenemos por ahí cosines, sí señor. Faltaría más. Si da tiempo a todo, porque tenemos igual, bueno, sí, bueno, señor. Y a Estefan si no igual echamos un ratín vos. Más. Gracias, Moque, por llamar y por estar en la fiesta de Raúl. Muchísimas Venga, gracias. Pues saludos y hablo yo todos, con esta sí, gente gracias. Que te puso en la calle, a ver qué coño pasó ahí. Un abrazo, Moque. Que sepas que te voy a guardar alguna Boldan que traje para los dos, ¿eh? Tengo una aquí delante. no lo dudábamos. Un abrazo, Moque. Un Johnny Cash para Raúl y para vosotros, ¿vale? Y para ti. Venga, crack, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, amor. Pues estamos súper contentos de que también otro ilustre patilludo. Bueno, mejor no hablamos hoy de marrones de esos, pero él dijo que los que lo pusieron en la calle. Marchó solo, no, que no nos engañe. Bueno, y tú dijiste antes que había, no sé quién, discurrió un calambur también, que ibas a decirnos algo parecido. ¿Cuál este cuál era? No, fue uno que se inventó hace poco la mimosa sin querer, porque habíamos también fumeado de eso. Fumigao. Fumigao. Habían estado haciendo una paella. Sí, fue muy bueno porque dijo, mira ese, parece un... Dijo, tiene dientes de neardental. Neardental. Y dije, mira qué manera más buena de decir que tiene los dientes jodidos como un troglodita. Neardental. Esa palabra que pone la de moda. Fue una palabra muy... Sí, señor. Yo bueno, quería disfrutar en el libro. Pero fue sí, sin querer, ¿eh? Sí, señor. Porque son los mejores. Sí, sí, la verdad que sí. La realidad de este libro, porque yo conozco a uno de los autores, a Rafa... Y trataremos de traerlo aquí, lo que pasa es que anda muy, muy liado, ¿no? Pero no tengo una, no soy escritor, tengo una profesión completamente distinta. ¿Dónde se compra el libro? En las mejores ferreterías. No, va por la segunda edición. El otro día Edu nos comentó que lo había visto en una librería. En una librería en la calle de Indurra. Sí, en la calle sí, sí. De Indurra. Y está, no, en la mayoría de las librerías potentes lo sueles encontrar y es ya por... Oye, la segunda edición. ¿Puedo contar cómo conocí a Raúl? Sí, yo un poco heavy, mismo, pero bueno. Ahora mismo, voy a acabar esto para no dejar la. Pablo tiene que acabar la historia. Dan muchas cosas ahí colgadas. Sí, solamente que Rafa y Manuel durante 10 años eran colegas de trabajo y tal, y entonces para mí estanterías que se ocurrían como esta de Neandertal, en vez de dejarlo ahí jijijaja, cogí y apuntabas. Sí, ¿no? Como una serie de papelucos, servilletes, sí, pues, hasta que lo fueron volcando todo en un libro. Y son 10 años de pijares, pues muy bueno, muy buenos, ¿eh? Muy bueno. Lo que pasa es que yo siempre pensé, tenía que poner a qué hora la pensaron. Eso sería bueno. Según sí. La hora y venga ese día con más mérito o con menos, y ¿no? Condiciones, sí. Sí, señor. Bueno, y ahora porque ya hace un cachín que no escuchamos nada de música, y estoy en cumpleaños, carajo. Para que vayan calentando los ilustres patidos, que dentro de poco van aquí a empezar a darnos ya, a darnos caña, exactamente. La siguiente canción, antes de escucharla, vamos a aprovechar para decir que dos amiguetes del programa, muy amigos y muy buena gente, tienen este fin de semana bolo, tienen este fin de semana una actuación, que son Samuel Aquínola, Samu, y los Hairless Monkeys, que estuvieron aquí también haciendo una visita, y después vamos a escuchar una canción de ellos para anunciar esto, por decir algo y lanzar el reto. Los claro. Hairless Monkeys tocaron aquí en la sintonía en directo, si os animáis. Anda, mira. Si os animáis a tocar Volando Voy, luego cerramos con ella. Bueno, sí. Podría ser. Una buena versión. De momento vamos a escuchar a uno de los grupos que este fin de semana están en el Gijón Sound Festival, los Flaming Groovies, Pablo, que te dije antes, los Flaming Groovies. Son sí, una banda americana de hace no un mogollón de años. No mucho, pero me habló muchas veces Raúl de ellos y me dice, tía, te van a encantar. Sí, sí, pues de hecho, y algún tema esta me canción puso, de los no... Flaming que vais a escuchar la hicieron más famosa los Sex Pistols. Pero esta canción es un histórico del rock, el Something Else, con los Flaming Groovies, que mañana, luego te diré dónde, me parece que es en el Acapulco. ¿Qué coño? Voy a decirte ahora que a ver, que a eso nos paguen. Sí, luego hablamos del concierto. Aquí están los Flaming Groovies. She goes with all the guys for my out of my class. But that can't stop me from thinking to myself, she's your fine looking man, she's something else. Hey, look at there, across the street, there's a car made just for me. To own a car would be a luxury, but right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class, but that can't stop me from thinking to myself, that car's fine looking, man, it's something else. Hey, look here, just wait and see. Work hard and save my dough. Buy me that car that I've been wanting so. Get me that girl and we'll go riding around. I look real sharp with a white top down. I keep right on dreaming and I'm thinking to myself, if it all comes true, well, that's something else. Hey, look here, what's all this? Never thought I'd do this before, but here I am, I'm knocking on a door. The car's out front and it's all mine. A 41 Ford, not a 69. I got that girl and I'm thinking to myself, yeah, she's your fine looking man. Wow! We'll be right back. Bueno, tenemos otra llamada de teléfono. Sí, señor. Estamos aquí en el Furacu Indisquetu con gente que viene al cumpleaños. ¿Quién anda ahí? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a usted y a usted. Bueno, es que mi nombre es Estefan y estaba aquí en un barco preparando unas cocines y estaba escuchando ahí lo de Raúl y oye, digo, yo quiero entrar en directo también, que nunca lo hice. ¡Olé! ¡Ahí estás tú! Este es el barco que llega después del Furacu, ¿verdad? Hombre, di que sí, estaba yo ahí, ya te digo, preparando unos audios y estaba escuchando. Es que quería decir una cosa, estáis hablando tanto de paella, primero decir que yo a Raúl también lo conocí en un bar. No me jodas. Sí, hombre, sí. Aquel barín que había, que era el Malasaña del desaparecido. Ah, sí, sí, sí, sí, correcto, correcto. Y luego me gustaría recalcar que es una cosa, bueno, ya lo habéis estado diciendo, pero también la figura del inconformista, que era un poco Raúl, ¿no? Porque si nosotros estamos en Radio Crash, me refiero a la Bárbara, es por Raúl. Fue él el que nos, aparte de presentarnos a quien tenía que presentarnos, el que también nos instigó, nos metió un poco el dedete y nos dijo, venga, ir para allá, que los chavales jóvenes son los que tenéis que cagaros en todo en directo. Sí, señor, era muy típico de Raúl lo de que la juventud tiene que pisar ahí fuertemente y tal y cual. Sí, señor. Toma nota, David. ¿Eh? A mí me lo vas a decir. ¿Y qué más, Estefan? Gracias por entrar aquí, que cuanta más gente en el cumple, mejor. Y cuéntanos alguna movida más que te apetezca, tío. Tampoco mucho más, es que me pillas desnudo. Claro, porque tú no, tú les payes no, ¿no? Les payes solo el fume, el payes sí, nada. Exactamente. Nada, oye, decirle a Edu que está haciendo un trabajo incachable. Ahí sí, mesa, sí, señor. ¿Eh? Bueno, mira que me voy a poner colorada, ¿eh? Me voy a poner colorada. Para la semana que viene voy a fumar yo lo mismo que él, te lo prometo. Está que se sale hoy. Sí, oye, señor, nada, sí, señor. Voy a vestirme que estoy muriendo frío. Tengo esto como un cacao. Ah, que el programa vuestro hacéis los vestidos. Qué clásicos, chico. Bueno, bueno, oye, Estefan. En un ratito nos vemos y muchísimas gracias, muchísimas. Y bueno, pues esta es tu casa, me parece, sí, ¿no? La de Dios, la de todos. Sí, señor. Ahí bueno, está. La verdad es que yo, mira, no sabía que fue Raúl que te pegó el empujón definitivo. Raúl. Yo sí lo sabía. Yo sí, ¿no? Sí, me lo comentó Raúl a mí, sí. Me dijo, entró una gente en la radio ahora, qué tal, no sé qué, que son unos fenómenos. Y erais vosotros. Y el fenómeno está siendo hoy el señor Furacu, que lo está manejando todo de 10. ¿A que sí? Os dejo que tiréis para allá. Venga, venga. Estefan, un abrazo. Estefan. Estefan. Dime, Paula. ¿Tienes mucha prisa hoy? Sí, tengo gente, lo siento. Vale, entonces vamos a apurar. Escucha, otra pregunta, luego ya entenderás por qué. ¿Traes catiusques? ¿Qué tal? ¿Solo todo encharcado ya? Madre no, mía. No todo, pero... pero parte. Y no derramamos nada. Esto ya fue una cuestión... Va a haber que mirar la bajante, me parece a mí. Madre mía. Un abrazo, venga, Estefan. Venga, un abrazo. Un beso. Chao. Un beso. Gracias, tío. Y cuando son las 8:20 y los patillos ya están aquí calentando, que dentro de poco les vamos a dejar aquí cancha para que siga la fiesta, ¿eh, Paula? ¿Sí? Sí, a mí me dejasteis a medias antes. Entonces, ¿eh? Decir y eso quedó una cosa sin malo. Contar, ¿no? Sí. Y igual que antes hizo Luis y que ya con todo lo que quería contar Juanjo, ¿eh? A ti no te dejamos porque tienes ahí la pantalla. Bueno, no es que me interrumpieres a vosotros, los invitados, sino que sí, pero ahora todo tuyo, Paula. Entró una llamada y hay que respetarlo, siempre. Exacto. Estaba contándoos cómo conocí yo a Raúl. O sea, os conté que nos conocimos en agosto. Y luego el 19 de octubre... Lo último que escuché fue la palabra perjudicada, me parece. Sí, sí, ahí, estaba yo ahí. Un poco perjudicada. No, bueno, por ahí vamos todos, ¿no? Yo fui a quedé con Moque, además, y con Tolo. Saludos, Tolo, si nos estás escuchando, que lo vi hoy todo día por la mañana. En un concierto Bermú en el Ruta 66 de Guada. Con... De Guada, la que estuvo aquí tocando sí, con Santi. Sí, pero estaba entonces con Javi. Cuando Javi hacían Guaja. Costa, ¿no? Javi, sí, de ahí venía el nombre guay del grupo, que eran Guadalupe y Javi, se llamaban Guaja. Exactamente. Ah. Bueno, pues el caso es que yo voy a la sesión Bermú. Era por eso, entérame aquí también, no te creas. Yo no lo sabía hasta que lo contó aquí Guada, sí, sí. La sesión Bermú se alargó, cómo no, y me encuentro a las 8 de la tarde sentada en la acera de Oscarín. Y ahí aparece de nuevo el galán y yo me pongo a cantar la canción de Sabina, pero no sabía continuarla por lo perjudicada que estaba. Digo, a ver, tú, ¿cómo te llamabas? Raúl, va, pues ayúdame. Y ahí acabamos cantando la canción juntos y a partir de ahí hasta hoy y forever será historia, ¿no? Forever and ever. Exactamente. Pues muy bien. Ahí vuelvo a decir... Ah, perdón. Y una cosa más. Nos fuimos para su casa... Y a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana me dice, muñeca, te voy a hacer una paella. yo en mi vida dije yo, ¿cómo? ¿Una paella? ¿Pero a qué venimos? No, hombre. Me trajiste engaña. No, no, no. No voy a contar detalles, pero ya estaba todo resuelto. Ya son bastantes detalles, fíjate. Bueno, pues cada uno que se haga su composición de lugar. Y el fumé, bueno, ¿eh? Y a las 2 de la mañana se embarcó una paella como un señor que flipé. ¡Qué demasiado! Así que me gustaría escuchar esa canción. ¿Sí? Es un poco capricho, pero... ¿La de qué demasiado? Claro. ¿Te pillamos mal, Edu, o te viene bien? No, a mí nunca me pilláis mal. Hoy, el caso no, es que hoy, os haga caso o no. Hoy estás impecable, tío. Vamos ya a hacerte contrato, ¿eh? Pues claro, vamos. Claro. Vamos para allá. Bueno, pues escuchamos qué demasiado, que lo merece, es que la ocasión. Y luego seguimos contando una cocina mientras calienten los patillos aquí. ¿Se la cantamos? Una pausa, un kick-off. ¿En el tema? Sí, dale. No, es que Edu, como está ahí, no te lo contamos, Edu, pero acaba de pasar una cosa aquí medio mágica. Venga, pues dale. Que no estaba prevista. No estaba prevista. Tú, deja un momentito otra vez el principio de esa canción y no voy a decir nada más. Déjala otra vez un poquitín. Venga, vamos. Déjala ahí un poquitín. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y del alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad, tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa' votar, y ya pasas del rollo de vivir, chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Si al fondo de un oscuro callejón un Bugatti te come la moral, a golpe de navaja y empujón te lo vacilón, va cambiando de dueño y de lugar. Que no se mueva nadie desordenado. Iban ya 15 atracos en un mes. Tu vieja pura el vino que has mercado y nunca ha preguntado. ¿De dónde sale todo este barniz? La pasma va pisándote el talón. Hay bronca por donde quiera que vas. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón. Si el sábado las llevas a bailar, una noche que andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó. Te pegaron 6 tiros descarados y luego desangrado te ingresaron en el piramidón. Pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado, de esta me sacan gente de Gijón. Y que haya gente que se lo esté perdiendo, ¿eh? Pero, gracias, Wesley. Hace años que no tocaba yo esto, ¿eh? Yo no voy a hacer un inciso. Me estáis diciendo qué bien lo estás haciendo hoy. No, yo no lo estoy haciendo bien. Es Raúl el que está aquí, lo está haciendo bien. Pues y nosotros lo acompañamos. Estáis haciendo, Edu. Sí, señor. Seguimos en el furaco indiscreto y esta fue la primera joyita de la tarde, ¿eh? Aquí... Para que la toque Sabina, la toco yo. Vamos a tocar igual de mal. Ahí estamos. Para que venga Joaquín Shakira, ¿eh? Sí, ¿eh? Gracias, Wesley. Bueno, genial. Y ya no la pongas, Edu. No, no creo que voy a ponerla. Después de esto, es insuperable. Mejor versiónala. Pues lo que íbamos a decir antes, si Paula acabó con la historia de la paella en la madrugada. Una de esas paellas. Acabé. Esa fue la auténtica de todos, porque esa era paella. Hombre, sí tengo que decir que a partir de ahí... bueno, a partir de ahí no, a posterior, por circunstancias, aprendí a hacer la paella. Pues yo no fui, ya ves. Él me iba indicando, y yo cada poco iba. Cariño, ¿qué tengo que hacer? Vete echando esto, echando lo otro. Y, hombre, os tengo que hacer una paella... Muy sí bien. O sí. Cualquier viernes hacemos un Masterchef. No tardéis mucho en hacer la reunión porque igual se me olvida. Tengo lo yo apuntado. Ah, ¿no te acuerdas? Verdad, tengo lo yo apuntado la receta. Es que paso con cocina, es que hay dos agendas: la de Joacu, la negra, y la blanca, la de David. La indiscreta y la buena. La discreta. Y la buena, y la buena. Yo todavía lo tengo claro en mente, así que en breve tenemos que hacer esa paella. Pues estamos muy contentos de seguir aquí en el cumple de Raúl, chicos. Todo, pues muy bien, sí. todo muy bien, pasándolo en grande. Y como no me gustaba el Startes mucho y la paella aquí no los cabía, porque está lleno de vasos, micrófonos y paquetes de tabaco y de mucho amor. Yo creo que le gustaba más este ambiente. Segurísimo. Yo creo que merece. Haz una foto de la mesa, Paula, sin gente, solo lo que lleve la mesa en sí. Ya, luego, ya lo está viendo. Y luego la llevamos a Arte o algo de esto. ¿Cómo se llama esa feria de Madrid? Arte Coq. La de Arco. El otro día vi yo en la televisión radiofónico, un tío de no sé dónde que llevaba una sartén con algo friéndose. Y el tío decía que era arte. Si lo agarra mi madre, lo friende. Lo que era una cochada. Bien frito, eso es arte. Sin puntilla. Con puntilla. Bueno, pues también y arte, lo que antes decíamos, que hacen dos colegas nuestros, que son Samuel y los Harless Monkeys. Y Samu, que estuvo aquí pues en el programa del Paso, que también estuvo un día contándonos cosas, tocó el saxo, cantó, se nos puso casi en trance, es un crack. Samuel Aquino, es un chamán. Y no se puso ni colorado, vio lo mejor. Creo que los negros también se ponen colorados, ¿sí? ¿Eh? Sí. Se notará menos, pero claro, es un gesto natural. Sí, sí. Y una leyenda urbana, ¿eh? Yo creo que es una leyenda urbana. No sé. O una leyenda africana. Como la otra leyenda de los negros, ¿no? ¿De qué hablamos ahora, Edu? ¿De qué estamos hablando? Ah, no sé. Por eso me llaman Burunda. Por eso lo de que demasiado, ¿no? Pues Samu y su nuevo grupo, que son los Afrobeat Brothers, van a tocar mañana dentro del Home Sound Festival Paralelo. Y tocan en La Revoltosa. Sabéis que llega un café librería a las 9:30. ¿Dónde mañana, es? Mañana, on Saturday night, en La Revoltosa. Es una perpendicular a la calle Juan Marqués Alonso, de Casavaldés. Exacto, por la zona cerca del barrio El Carmen, ¿no? ¿Por dónde vives tú, David? ¿Y dónde vivo sí, yo? Sí, ¿dónde? Sí. Bien, pues no, perpendicular. Pero aclararlo un poco más, ¿no? Perpendicular al Toma 3. Toma 3 en la eso esquina. Es, ah, eso vale. Es, sí, muy cerca del Toma 3, exactamente. Eso ¿dónde es estaba antes el Dácaro, por ahí, no? Enfrente. Vale, exacto. Lo que era antiguamente el manantial. Enfrente del Dácar. O al lado, quizás. Bueno, pues yo esa, sé, esa cuando era adolescente iba a tomar cachis. Bien, pues hay un bareto muy guapo, con así, pues en estilo café, librería, vinos y qué show. Qué bien. Y ahí el amigo Samu toca mañana con los Afrobeat Brothers a las 9:30, entrada libre. Y podéis disfrutar. A las 21:30, sí, 9:30. Hostia, ya me estaba sudando a las 9:30 y una hora cojonuda para hacer una paella. Pero no, a las 21:30, exacto. Bien. En La Revoltosa, repetimos. Samu bien. Con su grupo de Afrobeat Brothers, no lo perdáis. Y otros super amigos del programa, Hairless Monkeys, los que los tengo yo aquí los ya monos preparado. Sin pelo de Gijón, con nueva formación. Aquí estuvieron dos de ellos también, como os comentaba antes, tocando nuestra sintonía, dándonos un día aquí un conciertillo muy chulo y contándonos unos proyectos. Y mira, se han llevado a cabo. ¿Puedo leeros el sí, WhatsApp? Por supuesto. Que esto, era, como Iván. La entradilla para que luego Paula se luzca. Ay, perdón. Ahí. Adelante. Y ahí tienen una nueva formación y yo solo te voy a decir que toca mañana en el Mercazoco. Y tú ya nos cuentas todo lo demás. Bueno, todo lo que demás. Es, perdón, el Mercazoco es en la feria, me parece, ¿no? La feria de muestras. El recinto en el Luis Adaro, ¿verdad? Que hay un montón de eventos este fin de semana en Gijón. Los Hairless Monkeys, Paula, cuéntanos. Nada, que os cuento el WhatsApp que nos manda Israel, bueno, no personificado, pero me pone buenas de nuevo a todos. Este año nos costó un poco arrancar, que además nos lo contó aquí en el programa cierto. En directo, pero qué mejor manera de hacerlo que en el Mercazoco, donde pasamos ya tantas. Buenas tardes y tantos conciertos. Un sitio genial, pues es... Espera, es que escribe un poco mal, ¿eh? Y mala, pues y mala letra por WhatsApp. No, aquí se comen letras, seguro. Lo siento, Irra, pero yo es verdad. Pues este sábado a las 6:30 presentamos a los nuevos componentes del grupo y nuevas versiones que nos podéis perder. Esperamos veros a todos por ahí, pasar un buen día de compras y rock and roll. Y bueno, hacen versiones de todo tipo. Yo ya los conocí hace tiempo, como os comenté en el paso, pero tienen nuevas versiones con más... Sí, aquí cuando estuvieron tocaron algo de reggae, tocaron... Sí, pero ahora ya se atreven más con otros temas de soul, también como Marvin Gaye, bueno, de... Bueno, pues para quien no los conozca, una canción de los Harris Monkeys, que tuvieron la gentileza de enviarnos una canción de las que están ahora... Y que se puede escuchar mañana. Se esforzaron esta semana en buscar un audio en el local de ensayo y nos mandan un tema de los Creedence que me parece que suena bastante bien. Así es lo que Edu, sí, cuando éramos... Have you ever seen the rain? Que te decía Edu, cuando éramos tú y yo nada más aquí solos, no se enrollaba la gente así, desde que está la rubia, mira. Mira, nosotros, ya ves, nosotros simplemente decorativos. Pues la sí. Rubia no, la becaria. La becaria rubia. La rubia me suena mal. No, sabes que es plenamente del equipo del Furacú Paula, ¿eh? No somos nadie sin ti. Bueno, somos cinco estrellas. Somos Furacú cinco estrellas. Muchos refuerzos y muy contentos. Los Harles Monkeys, que mañana en Mercazoco, a partir de las 6, una canción de ellos, que es el Have You Ever Seen the Rain, ¿sí? Dale, Edu. Bueno, estamos aquí en el Furaco Indiscreto como cada viernes. Hoy programa homenaje a Raúl de su cumpleaños. Raúl está aquí con nosotros en espíritu total. Y nada, aquí estamos dándole caña al mono, ¿no? Y para el año que viene hacemos una paella para el día del cumpleaños. ¡O me va! ¡O me va! Oye, entre todos, con lo poquitín que pongamos cada uno, ¿eh? Ya sí. igual llegamos a hacerla. Sí, seguro que sí. Ahora, que salió antes el tema de un concierto que vamos a organizar, ya os iremos avisando. Sí, señor. Con tiempo, porque seguramente que será para finales de año o principios, Que también estará Raúl en espíritu total. Ahí va a ser, eso va a ser grande de cojones. Vamos a empezar a moverlo cuando se acerque el verano, pero lo que intentamos contaros es que esta fiesta que hicimos hoy aquí en la radio, queremos, si se puede, y contamos con apoyo suficiente, y aquí ya los patillos nos dijeron que contemos con ellos. Vaya. Si se puede, y que seguro habrá mucha más gente, y no me enrollo más. La idea, y ya le iremos dando una vuelta, Edu, dila tú. Sí, la idea es un concierto. Un concierto. Un pedazo de concierto. Hacer una fiesta de las que quería él. Y las que le gustaban a él. ¡Olé! Celebrar, si puede ser, el próximo día de Reyes o en fechas próximas a Reyes, un concierto. Un concierto a pasarlo bien todos con Raúl. Hombre, sí, como concierto, siempre. Concierto, fiesta, en la que hay que ir, por supuesto, un poco en pelota. ¿En dónde? ¿En dónde? Eso es una cosa de las que teníamos que hablar. Hay que moverlo. Eso es lo que teníamos que hablar, que tenemos que buscar todavía sitio. En principio tenemos un par de ideas. Nosotros obviamente vamos a estar, y tengo un par de ideas más de colaboraciones. Entonces bueno, a ver dónde puede ser. Y bueno, eso, vamos a mover hilos, y en cuanto sepamos algo, pues lo comentaré aquí. Poquillín, para hacer las cosas bien aquí, poquillín a poquillín. Seguro que de aquí a esa fecha, pues vamos a conseguir un sitio, vamos a conseguir equipo, y vamos a conseguir bandas y muchos amigos, pasándolo bien. Y que al día siguiente no madrugue nadie, eso que lo sepáis, ¿eh? Porque esa noche va a ser larga, larga, larga. Por eso nuestra idea, que además es la fecha que sería la más adecuada, pues podría ser la noche de Reyes, una noche por ejemplo. La idea no es madrugar, la idea es acostarse de día. Temprano, ¿no? Como cuando salías con él. Exacto. Me cortaste temprano. Y marchar de ahí a comer una paella, hay cojones. Ahí está, no me va. Eso vamos a organizar lo que te cagas. Pues le iremos dando una vuelta. Esto es como la exclusiva mundial, ¿verdad, Edu? Sí, sí, vamos a ir avisándoos tranquilamente. Nuestras cabezas a veces dan buenas ideas. Sí, sí. Y esta, pues, aparte de pelo. Aparte de pelo, sí, sí, alguna migraña que otra. Yo quiero intervenir y pediros un favor, porque me voy a tener que ir por temas laborales. ¿Qué vas a deciros? Que vaya alguien de hip hop. No. Oye, por cierto, David, tengo una foto sacada de un artículo de un tipo impresionante, no me acuerdo ahora el nombre porque soy muy despistado para los nombres, de hip hop. Ya te la pasaré. Muy bien. Y termino. Pues lo que quería decir es que estoy viendo la lista de las canciones que estáis escogiendo para el día de hoy, y quería pedirte que me pusieses una antes de marchar. O me va. Despedida. Claro. De Manu Chao, que me acuerdo de tener una conversación bastante larga con mi padre sobre Manu Chao, no apta tampoco para contar aquí. ¿Para bien o para mal? Para bien siempre. Como bien, muy bien. Y sí que me gustaría escucharla antes de irme. Pues cambiamos de planes, Edu. La que estaba prevista nos la saltamos, ¿eh? Es más, vamos. Esto es la radio en directo. Ya está todo controlado. Aunque bueno, si se puede tocar en directo también. No, mejor. Sí. Bueno, depende, igual. Yo de Manu Chao. A ver, no, a ver. No lleva tanto. La están peinando, ¿no? Bueno, pues Manu Chao, la cuestión es que mucho no se lo ocurre. Que él, que nunca, el hip hop, que tampoco le llamaba la atención, gracias a él, a David, pues ese era uno de los comentarios que siempre hacía, porque siempre presumía de él por la noche. Sí, se agradece. No sé si te lo dijo alguna. Siempre. No, no, a mí era al contrario. A mí era al contrario. Mira, claro, las collejas. No te va a adorar la píldora que te vengas arriba. Pero de ti presumía muchas veces por la noche. Muchas. Y yo me acuerdo de cuando decía: oye, pues vamos a ver, pues hasta el hip hop va, oye, estoy escuchando ahora que me lo está poniendo mi fiu y va, no te creas tú. Tienen algunas cosas buenas. Hay un fulano por ahí que escribe muy bien. No son los Spistols, pero bueno. Desde la diferencia de generación con David, yo también lo hablé con Raúl, y hasta... Y es verdad, los dos estábamos de acuerdo. Desde los 70, igual ya la cosa más innovadora que hubo en el tema musical, con el punk, sí, posiblemente. Lo demás de imitaciones o pseudoimitaciones de cosas guays, ¿no? Pues bien, luego la que tenemos previsto va después, Raúl, por supuesto, perdón, David, pues esto va para, por supuesto, como tiene que ir. Y está Manu Chao preparado, y lo que te decía Edu, antes decíamos, bueno, son cosas, los problemas del directo. Y eso ya hoy pasó a la historia, ¿eh? Hoy pasó la historia. Pasó a la historia. Bueno, me parece a mí que estáis hablando demasiado, porque estoy pinchándola y esto no sale. Como decía mi padre, a joder se aprende follando. Sí señor. Una frase buena de Raúl. Qué frase buena para tatuársela, chaval. Pues sí. Mejor que Constantinopla, ¿eh? Existe. Sí. ¿Cómo estamos, Edu? Pues estamos empatados, ¿eh? Estamos empatados. Es que habláis demasiado y ya apareció Raúl. Ya apareció Raúl, cosas del directo. No me digas más. No sé qué pasa aquí, pero bueno, yo creo que lo mejor es que toquéis vosotros una en directo y lo solucionamos. Y la peinamos ahora. De todos modos, yo que antes de no dije, todo el mundo dijo cómo había conocido tal. Yo, la verdad, que como conocí fue de juerga, como todo el mundo. Pero no, sí. No, Pero sí es verdad que voy a decir una cosa, que es que fue la persona que me lo recuerdo con, vamos, de los mejores recuerdos que tengo yo, que es, me dijo, en total, el mejor piropo que me hayan dicho en mi vida, ni mujer, ni hombre, ni nada. Estuvo viendo un concierto nuestro y cuando acabó, se acercó y a mí me dijo: sois lo más punk que he oído en mi vida. O sea, no, que he oído muchos años. Ya sí, no existe sí. Gente tan fresca y tal. Y a mí eso de sois lo más punk, eso me llegó al alma. Y sí. Es para mí lo mejor piropo que me echaron y vamos. Y se merece una paella. Y se merece sí. Una paella lo que haga falta, eso siempre, siempre. Sí, porque no pretendíamos ir otra cosa. David, escucha. David, también. Escucha, ya está solucionado. Es que Raúl tenía que aparecer. Y nos quedamos contigo, Raúl. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. ¡Oscarería! Suerte, pero lucha. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Esto hay que hacerlo en directo, David. David, esto hay que hacerlo en directo. Estamos en directo. Una despedida aquí de David. Que vas a marchar ahí a la francesa sin decir nada, chaval. Pues nada, que muchas gracias. Encantado de estar aquí. Estás colocando todas las cosas en la que marcha. Aquí organización ya sabes que es regular. Bueno. Pues que encantado de estar aquí. Encantado que te queremos, de todos chaval. Y... que te queremos, paisano. Que un saludo, no, que volváis todos. Sí. Todos, todos. Encantado de que estés aquí, David. Y nada, las obligaciones son los primeros, chicos. Así que a trabajar. Venga. We'll be right back. Impresionante. Impresionante. Como decía Jesulín, en dos palabras. Se nos está pasando el tiempo, pero o sea, súper rápido, ¿eh? A mí por lo menos. La verdad a que mí sí. Por lo menos, sí, sí, sí. Ya llevamos aquí. Ya llevamos desde... 1 hora y 40 minutos de programa. Sí, señor, de celebración del llevamos cumple. 10 minutos. Y bueno, es una lástima que todas las canciones que queríamos que entrasen, que nos recuerdan cosas de Raúl, que le molaban el mogollón, no van a poder entrar. Pero por supuesto, ¿cómo iba a marchar David sin escuchar la que le apetecía a Manu Chao? Te lo dije, Suaku, que al final el programa siempre nos queda pequeño. Bueno, pero así que ahora yo creo que toca. Como tenemos darles... enchufe otro día, aunque no sea el cumple de Raúl, ponemos alguna de estas, tú tranquila. Sí, pero ahora hay que darle rienda a los ilustres. Por supuesto, ilustres patilludos que ya nos deleitaron antes con una perfectísima canción y sí. Ahora les toca otra vez. Sí, hombre, porque, oye, es que demasiado... Además que... No, aparte que hacía... Pues, cuéntales no sé, cosas como son. Unos 20 años que no tocaba esa canción. Fue que dijimos, vamos a poner otra canción. Y dijiste tú... Es que esa canción ¿Y dijiste, dijiste, y si la tocamos? Y... Dije, es que esa canción es una canción que llevo tocando yo con de crío toda la vida. Y es como... Vamos a ver, ¿vais a tocar esta? Pues para eso la tocamos con la guitarra, hombre. Es que además... Que para eso la tenemos. Además tengo que decirlo, como compañero de grupo, como amigo de Wes, que tiene un pedazo de... Un brindis, vamos, antes de que... ¡Salud! Era por lo interrumpido, pero lo primero y yo lo primero. Tiene un pedazo de lista de canciones en la cabeza que he exagerado. Yo lo tengo pasado mejor en algunos conciertos, después de los conciertos en la calle con la guitarra, que dentro de los bares donde tocamos. Eso yo es verdad. Tocamos una vez nueva de Llanes, un sitio donde no puedo volver, por cuestiones que no puedo decir. No, eso es igual, y, que, lo, eso es igual que las cosas con no Raúl. Y una, tocamos 2 horas y media dentro del bar y 3 horas y cuarto por lo menos fuera de la calle. Y seguro que te molaron más desde, moló desde mucho después. Más. Y lloviendo, además. Tenéis que volver. Pues lo mismo os decimos aquí, volver cuando queráis, porque además que se nos está acabando el tiempo, como os decía, son tantísimas cosas, muchos invitados, y no queremos robaros vuestro espacio, que un par de canciones que caen todavía. A ver, nosotros vale. Gusta no más hablar que tocar casi. Pero hay una que tenéis que tocar, vamos. Sí, que es la que más le ha gustado. Sí, la canción que hablamos antes, que era la favorita de Raúl, la de Sidra y Llegar. Vamos a tocar esa. Bien, ahora, genial. Y nada, vamos a ver, vamos a intentar hacer un poco ahí. La mejor banda de Chigrevili y los ilustres patilludos. Cojo una fesoria y me calzo un esmalegues. Ato el burro al carro, siento chillarles ruedes. La vida en el campo y no me llega pa' un Mercedes. Cuando acabo de cegar, si fae mucho calor, y si no fae calor, bebo sidra del Llagar. De trabajar, tómome un spintes con los paisanos del bar. Hablo de la vida, de política jamás. Luego voy pa' casa y no me quiero calentar. Cuando acabo de cegar, si fai mucho calor, y si no fai calor, debo sidra que llagar. Llego tarde a casa, María hizo casa dieyes. Póngome a la lumbre y caliento les oreyes. Le doy leña al fuego, arrimo y unes fuelles. Vengo en 10 minutos, voy a meterles ovelles. Cuando acabo de catar, si fai mucho calor, y si no fai calor, bebo sidra en el Llagar. Sidra en el Llagar. Sidra en el Llagar. Muy guay. Bueno, fue una versión acortada porque faltan los Willy que está en Londres poniendo y flores a Freddie Mercury. Eso yo es verdad, ¿eh? Y entonces faltenos los punteos del medio. Yo podía hacerlos con una turuta con la boca, pero no la tengo. A mí olvidóseme. Pero ¿por qué ponéis? Pero si fue genial, si estuvo genial. Joder, estamos aquí que hay que explicarse siempre. Que se nos iban los pies. Más a gusto que un arbusto. Es más a gusto que un arbusto. Y un grande. Sí. Esto era digno de una paella, coño. Claro que sí, yo pienso que sí. Bueno, siempre le gustó mucho decir, vamos... es que esto no es rockabilly ni llena, decía él. A ver, sí, la verdad que siempre gustamos porque nunca hacíamos, no hacemos nada peculiar, no hacemos nada típico. Entonces intentamos pasarlo bien nosotros y que la gente lo pase bien. Entonces eso yo creo que era lo que realmente él decía, el aspecto punk ese que es. Él, antes lo dijimos, él era, yo creo que de todo lo que llevo conocido en la vida, que por los años que tengo ya son bastantes, es lo más punk que he conocido en mi vida, él. Y lo recordaré siempre, y lo recuerdo siempre, y lo tengo presente muchas veces en decisiones y en pensamientos, porque me acuerdo de mil noches con mil consejos y mil conversaciones. A mí dio uno muy bueno, dijo, déjala mujer. Es que voy a contarlo yo muy rápido. Igual... Perdona, a mí no me lo dijo así, pero dijo, tú hiciste bien. A ver, fue todo pasado. Yo voy a contar lo que igual... A mí también me dijo lo mismo, ¿eh? Igual hay gente que flipará, pero yo conocí a Raúl engañando a la misma mujer. Con la novia mía actual ahora, que era amiga de Raúl. Espera, que abrimos una sección, sálvame. Sí, sí, es que todo, eso no se debe contar. Entonces, vale, ¿qué más da? A mí ya me la trae floja 2 años y pico después. Yo estaba engañándola, la mujer, que era una siesa. ¿Entiendes? Y como era una siesa, pues entonces encontré una que era mejor. Y mientras tanto hacía los trámites y no, pues la primera persona con la que yo quedé extraoficialmente fue con Raúl. Para hablarlo no, para tomar algo. Entonces era mi momento de relax con mi pareja actual, que no nos teníamos que esconder porque estaba con él. Exacto. ¿Entiendes? Tengo que contarlo así porque yo, verdad, que voy a adornarlo. No, lo tenía muy mal así, con mi pareja así. Y ya no estaba con ella. No, mentira, estaba con ella, pero... Tú sabes que esto está grabado todo, ¿no? Esto se ve en Cantabria. Si soy en Cantabria, me la trae floja. Pues está jodido porque online hoy se está en todo planeta, ¿eh? Por cierto, el otro día yo flipé mirando, Paula, que las estadísticas de la página del Furacu del Face, has de mirarlo un día, vas a flipar, desde 54 países. Desde 54 países hay gente que interactúa con nuestra página. Sí, flipelo. Para mí que hay gente que se equivoca, que piensa que el Furacu dice que tuviera algo de sexo. Claro. Es que superponer los nombres a los programas está muy bien, eso, ¿eh? Sí, ya lo dijo. Ludeger. La última vez que estuvo aquí, que probablemente estén escuchando los japos. Sí, sí, ¿te acuerdas? De Tokio, la hostia, de Tokio había un... Pues anda, que entenderán mucho. No, yo lo que me imagino es, o esto que os dije antes, que podría ser posible, o es gente que por, bueno, españoles que viven fuera o tal, o por, también, bueno, puede ser. Porque andan rulando por internet, o alguien, no sé, tiene alguna afinidad. No significa que de 54 países haya gente que lo escucha, que también, porque se pueden descargar nuestro podcast, pero sí que pinchen en nuestra página y leen las cosas que vamos poniendo. Y no os quiero robar tiempo, porque además después tenéis que tocar la sintonía. Ya. Y en cuanto toquéis esta, vamos a poner también una canción que tiene Edu preparada, que también ya algo rockabilly y que supongo que os gustará. No, pero nosotros no hacemos rockabilly, ¿eh? Sí, grebilly. Exactamente. Sí. Joder, lo de Sir Angel Jagar, estoy mucho mejor. Estoy muy mejor. Sí. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Decía Jorge, regreso al punk, que eso es lo que intentamos hacer. Mira, pues vamos a hacer una versión de Creedence. Correcto. Esto todo empezó antes cuando sí. La primera canción de todas las que escuchamos. Vamos a dedicarla a tu ex. No, sí, bueno, habla de la ansiedad, puede ser. Bien, está bien traído. Esto, cuando pusiste Emma Clan, que hizo la versión de... ¿Cuál era la primera que pusimos? Que fue sí, la de Llamando a la Tierra. Sí. Nosotros somos igual, pero las mejoramos las canciones. O sea, hacemos la versión, pero la mejoramos. Entonces, no, pues un par de huevos, ¿no? Dice, ¿eh? Ahí. Sí, sí. Los ilustres patillos. Llevamos como 7 meses más o menos acabando los 4 la canción a la vez. En los conciertos. Tranquilamente. Con eso os lo digo todo. Llevamos 4 años como grupo. Hoy está la mitad de fácil. Sois 2 nada más. No, pero a la vez. Para ponernos de acuerdo, flipas. Pero a la vez. ¿Qué gallego? ¿Qué para ponerse de acuerdo con él? Bueno, esta vamos a tocar una canción porque íbamos a tocar otra, pero siempre a él siempre le gustó la vena nuestra humorística del cachondeo, que es lo que tenemos sobre todo, que es lo que más nos gusta, el rock and roll, el cachondeo. Y entonces, pues nada, vamos a hacer una versión que hicimos de los Creedence, haciendo un poquito de cachondeo de la canción. Ya que es tan bonita, pues hay que hacerla un poco más, menos seria. Por la noche puseme fatal, iba todo tieso hacia el hospital. Dolíame todo el pecho, no podía respirar. Yo de esta, ay mamina, voy a morrer. Hicieronme mil pruebas en el hospital. Análisis electro y hasta un tacto rectal. Tómate una de estas que no vas a morrer. Solo tienes un poquito de ansiedad. Desde entonces vivo en la felicidad. Todas las mañanas la tengo que tomar. Tú no te preocupes, nada has de notar. En la lengua y con cuidado, Orfidal. Ahora ya podéis aplaudir lo que queráis, ya acabo ya. Acabamos a la vez, como les buenas parejas, ¿eh? ¡Qué buena! La comedia. Muy guay. Esto muy era guay. Lo que le gustaba a él de nosotros. Sí, señor, y a nosotros también. También, la juerga y lo primero. ¿Cómo sí, me va? Para dos días que vamos a estar aquí, ¿eh? También, bueno, una frase que viene, ahora que dije la palabra dos, no sé por qué, vino también el número tres. Una vez que dijo Raúl, en este puto país levantes una piedra y aparecen tres tontos y dos tienen una paga. Sí, pues vaya razón más grande. Pues sí, pues sí. Sí. Pues estamos llegando poquín a la luz del túnel, ¿eh? Al final. Estamos encantados de seguir la fiesta. Estamos encantados de toda esta gente que estuvo aquí, pero hay que ser serios. Y el barco de la Bárbara, de Estefan, que antes también... Está a punto de zarpar. También nos llamó para participar en el programa, pues está acercándose. Ya se vistió. Está acercándose. Ya se vistió. Ya está preparado. Ya está guapín. Para la cuestión, ¿eh? Y dando voces ahí. Pues nada, una cancioncina muy rápida para que esta gente prepare nuestra sintonía para acabar el programa, porque así cerramos el círculo. Y lo que os decía, yo parecido, ¿no? Yo como si fuera el grupo de Chigrebilly del sur de Los Ángeles, son los Lobos. Oh, ahí está. Los Lobos, mola, ¿eh? Qué grandes. Y esta canción que lleva de Anselma, que lleva también live, en directo, tiene una frase que a mí siempre me hizo mucha gracia, que eso de, ¿y si te niegas a matrimoniar conmigo? Cómo me gusta la jerga de los chinanguismos. Y es muy buena, sí, pues... ¡No te niegues, güey! Desde el sur de Los Ángeles, cuando el señor Furaku le da la tecla, Los Lobos, con una canción que seguro que conoces, y no te pierdas el final, que después... Que después tenemos otra canzuzuca de los patilludos. Ahí te dejo a los lobos. So let's dance a little bit, huh? Te cases con el otro, iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Cuando pregunte el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Si se enoja él que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte y voy al bote porque soy la autoridad. O te manda a los generales a bailar. Si te niegas a matrimoniar conmigo, es que te rancho y plantea a tu papá. Respongo y paso y eso les quemo la cara. De mi mal no vengo de este municipio, te lo digo por si quieres escapar. Hay en el otro el que manda mi taligo, la mal aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penas. La autoridad somos nosotros aquí, ¿o no? ¿O no somos la autoridad aquí nosotros? Que nos pillaste aquí. Hombre, va, yo lo que pretendo, pillamos, coño. Ay, muy bien, sí señor, la radio en directo. Pues que son las 9:03, un poquitín más de 9 o'clock. Gracias. Eso en Canarias, ¿no? Indiscreto. ¿El qué, lo de o'clock? O'clock. No, pero ahí 8 o'clock. Si estuviéramos en Canarias, hacíamos una hora más de cumple. Vamos a tener que ir a celebrarlo por ahí en sitios más espirituosos. Ahí está. Decía que gracias, Luisi, gracias, Juanjo, gracias a Juan Catalu, que llamó, gracias a Estefan, que también llamó. Gracias a vuestro compañero Moque, que también llamó. Y, que podíamos pues, ir a Melu luego. También. Vaya agenda que tenemos hoy, madre mía. Y, oye, pero no debéis ir para casa, que me dijiste. Yo propuse ayer, yo vamos sí, al Trisquel sí. A tomar una. Yo y sí. Me da a mí que no, ¿eh? Mira qué silencio. Pasó un ángel. Pasó una Guinness por aquí. O una Mau o una Boldan. Pues el cumple este sin regalos, pero pasándonos lo genial. Bueno, regalos los que hemos tenido aquí de gente. De la gente. De gente, que, la gente que ha venido. Esos que son los regalos. Nos une a todos, Raúl, y que estamos encantados. Y por último, lo que dijimos, Edu, vamos a dar vueltas a ese tema, pero esto tiene que acabar en un concierto. En su día, una fiestuki como Dios manda, y esto sí, fue sí. Como un poco el aperitivo. Sí, no. Además, Paula, vamos a avisarlo tranquilamente. Y... porque ya Estefan se está poniendo un poco nervioso. Vamos a ir despidiendo esto, que esta gente además nos va a tocar la sintonía sí, online aquí en directo. ¿Cómo lo voy a ver? Estoy encantada. ¿Pasaste bien? Muy bien. Yo te vi que iba cambiando la cara. Sí, vine muy nerviosa, muy emocionada, y luego como me sentí tan arropadina, la verdad que fue muy guapo. Buena música, buenos amigos y un concierto. ¿Qué más queréis? Hoy todo gratis. Y música. Y Edu, haciendo un trabajo excelente. Pero excelente, sin pasarte la mano. Gracias a ¿cierto? Vosotros. Gracias a todos vosotros. Vale, pues te apuntas un tanto, chico. Voy a hacer un pequeño inciso. Como decían en la película de Pulp Fiction, vamos a dejar de chuparnos las pollas. ¡Ole tú! Me encanta esa frase. Mejor frase para acabar el programa, digna de Raúl, además, Paula, ¿eh? Hoy hacemos una rondina de despedida y ya después ir despidiendo vos. Venga. Venga, pues yo voy a decir que venía un poquitín así, primero nervioso, preocupado, porque nunca me gusta hablar aquí por la radio, que nunca había hecho. También tenía ahí un poco de preocupación, porque obviamente el sentimiento es fuerte, entonces que fuese degenerando un poco en tristeza en vez de en alegría. Para nada. Todo lo contrario. Y al contrario, estamos recordando lo que hay que recordar de él, lo que él siempre quiso que recordásemos de él. Y nada, la energía que tenía él, que era un cabrón absoluto de energía. Maravilloso. Y adelante, y seguirá siempre con nosotros. Hemos de chuparos las pollas, ¿lo oíste? Bueno, pero tenía que decirlo. Yo, aparte de darles gracias, solo voy a deciros una cosa. Estoy muriéndome de fame de tanto hablar de paella. Así que mientras vosotros vais a beber bebidas espirituosas, yo voy a marchar para casa a cenar. ¿Hacer una así paella? Así os lo digo. Así ¿hacer os... una paella? Hacer... No, no, una paella. Me da igual un perrito caliente ahora mismo. Tengo una fame de la Virgen. Muchas gracias por eso, por darnos también la oportunidad de venir aquí con vosotros a pasarlo bien. Que la verdad no va que a ser la última, después de una tarde de trabajo, parece que esto me recompuso. Muchas gracias y lo dicho, está con nosotros, por supuesto que está con nosotros. Aquí no lo marco, ¿no? Pues un beso a él y un beso a vosotros también. ¡Olé! Muchas gracias. Celebramos los cumpleaños que haga falta, sin cortarnos. Sí. Y Juanjo y Luisi, despedidos también con lo que queráis. Nada, muchas gracias a todos por invitarnos, un placer estar aquí y todos sabemos por qué y por quién estamos. ¡Olé! Venga. Venga, un beso, chao. Gracias. Guapos. Guapo, como dije a todos. Suaku, no nos olvidemos. No digo nada más que estoy súper contento porque lo pasamos muy bien. No nos olvidemos de. ¿Y por qué escucha Paula? Ay, perdón. ¿Y porque no te lo dije antes, pero es que. Estamos tan apurados. Me mola mogollón. Es que no tienes la misma cara de cuando empezamos. Es que estabas tensa. Y es normal, es el cumple de Raúl. Y te lo pasaste bien. Muy bien. Estupendo. También, será eso también, la competencia. Todo tuyo, Paula. Solamente daros un besín a todos. Hasta el próximo viernes y os dejo aquí con la crack. No, que no me quería, no, no me quiero olvidar, que nunca me olvido de Lenny. Vale, de Roberto. Lenny, que te quiero mucho, que Roberto. En breve te voy a ir a ver a Mieres. Roberto, en Madrid. Bueno, y nada más. Muy bien, y de David, que estuvo aquí. David, que estuvo aquí. Y también nos prestó un mogollón. El viernes nos vemos. Besitos en los muslitos y los ilustres patilludos aquí cerrándolo por todo lo alto. Espera, que falto yo. Sí, señor. Te dejamos para el final, como la guinda del pastel. Sobre todo, evidentemente, gracias a vosotros, pero sobre todo, gracias, Raúl. Gracias. Los ilustres patilludos. Bueno, vamos a hacer una cosa que no es típico de nosotros. Más bien de mí sí, pero de los patilludos no. Pero bueno, como a mí la rumba siempre me gustó y la sintonía de la canción de una rumba, pues hay que intentar hacer algo de esto. Entonces, bueno, aquí se pueden hacer palmas, se puede hacer de todo, ¿eh? Por el camino yo me entretengo, ay, por el camino yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo ay, por el camino yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes. Señoras y señores, sepan ustedes. Hay que la flor de la vida, pa'l que la merece. Hay que la flor de la vida, pa'l que la merece. Y tengo.